de la ganadería amenazada a la poesía y a la prosa y a la literatura y a la sensibilidad, porque estamos con el escritor Juan Cristóbal, del cual no se dice mucho en la gran prensa, lo cual dice mucho y bien de él probablemente. Pero Juan Cristóbal es uno de nuestros mejores escritores, uno de los más obstinados en mantener un estilo, en cultivar un estilo y en tener un comercio carnal con el idioma. Poca gente como Juan Cristóbal ha tratado el castellano como él lo trata, en el Perú por lo menos. Y yo le tengo admiración y quiero decírselo públicamente. Creo que Juan Cristóbal merece muchísimo más críticas y glosas y no diré nombramientos, pero sí membresías en el exclusivo club literario del Perú, como siempre dominado por una oligarquía que al final de cuentas será olvidada, ¿no? Para olvidar a la muerte es un título de uno de sus libros, creo que es uno de los más recientes, y que tiene párrafos memorables y que tiene sobre todo un tono extraordinario que a mí me ha cautivado. Pero en todo caso, con Juan Cristóbal no vamos a olvidar a la muerte, sino vamos a tratar de olvidar los obstáculos a la creación. Es difícil, Juan Cristóbal, recibo muchos mails de escritores jóvenes, es muy difícil ser escritor en el Perú, ¿verdad? Totalmente difícil, porque bueno, ya se ha dicho eso repetidas veces, los gobiernos, cualquiera sea el tipo de gobierno que tengamos, no se preocupa por los problemas culturales del país, ¿no? Se ha dicho infinidad de veces que no hay una política cultural. Al no haber una política cultural, no hay una política editorial. Y si hay una política editorial, es a favor de las grandes transnacionales, de las grandes empresas que no velan por la literatura, no digo exclusivamente peruana, sino en general de la literatura latinoamericana también, que no viene al país debidamente. Vienen los intereses que ellos manejan. Entonces, nuestros problemas culturales, regionales, locales, provinciales, esa literatura que también se hace dentro del país, tampoco se conoce, ¿no? Y estamos ahí. ¿Qué has pretendido con tus libros? ¿Qué has pretendido al escribir? Bueno, las dos cosas que se pretende con los libros, ¿no? Una es transmitir las experiencias personales y colectivas que uno sufre, que uno tiene experiencias personales y colectivas muchas veces, ¿no? Y la segunda es tratar de comunicar lo que uno cree que aprende de las experiencias, ¿no? Es decir, y especialmente en este libro que tú has mencionado, a mí lo que me ha interesado muchísimo más en este libro y en los dos o tres últimos es descubrir ese lado oscuro humano que tenemos. Me ha preocupado muchísimo porque muchas veces hemos hablado de las felicidades o desamores superficiales, de las cosas que más o menos, pero de lo que estaba detrás de todo ello, de lo que es el ser humano como tal, de eso poco se ha hablado. Y eso me ha interesado muchísimo, ¿no? Tanto a nivel, por supuesto, literario como científico. El pesimismo no está de moda, sin embargo, así que vuelves a estar a contrapelo. El pesimismo se produce siempre, César, ¿no? Siempre hay un pesimismo, hay un desamor, hay un desencanto, hay un escepticismo, una vergüenza por los demás y por uno mismo. Sin embargo, siempre hay un rastro de optimismo respecto a la vida, ¿no? Benedetti lo decía con toda claridad, seguiremos siendo socialistas a pesar del desencanto que nos ha ofrecido todo el mundo socialista, ¿no? ¿Es tu caso también? Sí, yo siento que contradictoriamente, a pesar que la última década o los últimos 15 años para mí han sido muy sensibles respecto a creer en el ser humano, en la existencia misma, Sin embargo, a veces leo Benedetti y me vuelve a la vida, ¿no? García Márquez también, Saramago. No, me refiero al socialismo también. Lo que pasa es que el socialismo lo entiendo desde un punto de vista más teórico, César, ¿eh? No el socialismo que hubo, ni que algunos grupos pretenden o pretendieron, incluso en el país, ¿no? Siempre me pareció muy curioso ese socialismo de Mariátegui, traicionando a Mariátegui permanentemente, ¿no? Sin entender a Mariátegui. El marieteguismo sin la capacidad que tenía Mariátegui de ser un hombre abierto, de ser un hombre sensible a la cultura, de ser un hombre sensible a las diversas corrientes del pensamiento, de ser un hombre que abarcaba y que quería que abarcar, discutir con los demás también, ¿no? Tú dirías como otros que el socialismo o es humanista o no es. Así es, exactamente, ¿no? Y esto ya se dijo desde mucho tiempo atrás, César, ¿eh? El Che Guevara creo que tenía un artículo en Punto Final hace muchísimos años, el 65, 66, lo leí en Punto Final, hablaba de esto, ¿no? Y creo que la gente no entendió. No entendió ni a Marx, ni a Mariátegui, ni al Che, ni a nadie. Entendieron su bolsillo, sus intereses personales, y por supuesto, detrás de todo eso, el egoísmo. Y la cultura, al final de todo, César, cuando el socialismo, de alguna forma, como el Che también lo planteaba, estaba por encima de muchas cosas, debía estar siempre permanentemente en primera fila, el problema cultural, ¿no? El problema de la cultura en el país, el problema de la cultura de los hombres mismos. El ser hombre nuevo es tener una nueva cultura, una nueva sensibilidad, ser uno mejor respecto a los demás, ser uno respecto mejor a la sociedad misma. Y lamentablemente la izquierda aquí, te hablo del país, no. Fracasó en eso. Fracasó en su proyecto humano de ser socialista. Y en la batalla de los valores está ganando el dinero, ¿no? Ahora muchísimo más. Y el egoísmo. Acabo de escucharte la entrevista con Reinaldo Trinidad, de lo que han mencionado. Y es eso. Eso también se traslada a la izquierda, César. También, lamentablemente. A la izquierda y al mundo cultural también. Al mundo cultural en su totalidad, ¿no? En donde hay gente que camina con un cuchillo entre los dientes, ¿no? Y el egoísmo, la insensibilidad de los escritores respecto a unos de otros, que no deberían existir. A mí me parece bien que existan discrepancias, que si bien hay grupos diversos, pero eso no significa que tengan que estar dándose las cuchilladas por la espalda, ¿no? Sino aceptar que cada uno es una parte del mundo cultural del país. Y eso lo decía con mucha claridad Antonio Cornejo Polar, es decir, somos un país heterodoxo, un país que tiene una cultura también de esa naturaleza. O sea, debemos regresar a los valores de la tolerancia. De la tolerancia y que existe la discrepancia. Y que existe, sí, claro, es que la tolerancia implica la discrepancia. ¿No es cierto? Tú toleras al que piensa distinto. Y que exista la crítica, la autocrítica, y que existan los entendimientos hasta donde sean posibles, sin traicionarse. El otro día leí un artículo cuyo título es muy hermoso. ¿Dónde se fue la rabia del 68? ¿Dónde se fue? Yo te hablo de la rabia del 65, César. Es decir, nosotros del 65... teníamos una rabia alegre, éramos jubilosos, creíamos en la revolución, creíamos en la nueva sociedad, en el nuevo ser humano. ¿Y qué pasó? Unos murieron, los mejores, otros que estuvimos apoyando, creo yo, traicionamos, no hicimos lo que debimos de hacer. ¿Qué debieron hacer? La revolución. Ir al monte. No fueron. Pero hacer la revolución es más allá de ir al monte, ¿no? Correcto. He querido abreviar. Claro. Ya, era eso. Era entregarse a esa causa que enarbolaba Javier O. ¿Y tú te sentiste mal por haber sobrevivido? Sí. Porque debimos haber hecho más, todo el grupo. Y después, lo que quieres decir es que debiste morir. No, es que o vivir de repente, ¿no? Sí. Porque mucha gente después, César, con el fujimorismo, que estuvo en esas filas, y en varias que hubo, los del grupo de César, Héctor Béjar, Hugo Blanco, en fin, toda esa gente, luego con el fujimorismo, muchos de ellos se pasaron al fujimorismo, sin ton ni son. ¿no? Y Pablo Massera se pasó al fútbol. Por ejemplo, ¿no? Y después la gente... ¿Tú cómo te explicas lo de Pablo Massera? Mira, al comienzo yo traté de explicármelo personalmente, después conversando con personas muy allegadas a Pablo, ellos trataban de dar siempre una versión hasta andina, mesiánica, antropológica de la tradición de Pablo. Rodrigo Montoya me habló de una cosa mucho más cruda, pero con algunos ingredientes de académicos, digamos, ¿no? Académicos. Así es. Bastante cómico. Cómico, sí. Pero sin embargo, hace poco, hace un año, dos años, un amigo que vive cerca de Pablo me dijo que había hablado con él y que Pablo le había dicho ya totalmente descubierto de todas sus cosas que él se había pasado por conmigo por plata, porque necesitaba plata y punto. Así de sencillo. Así de sencillo. Entonces, en algún momento Pablo significó, o para mucha gente de izquierda, para muchos de nosotros, una especie de oráculo al que lo escuchábamos, todo esto, ¿no? Claro, claro. Entonces eso sería... profeta completo, ¿eh? Una especie de profeta, no trotskista, pero... Y gurú, gurú y profeta. Así es. Sin embargo, mira tú lo que pasó. Entonces también eso es parte de la herencia cultural que se nos viene abajo. No tenemos referentes. Y en la actualidad menos, César. Entonces, hay, por eso es que hay una carga de escepticismo frente a muchas cosas, ¿no? Todos los líderes que uno creyó, pensó, que viven todavía, se vinieron abajo. ¿Y tú te has vuelto un nihilista? No nihilista, pero sí muy escéptico respecto a las cosas. Un escéptico extremo, digamos. Muy, próximo ya al nihilismo. Muy escéptico incluso a la cosa política, al ser humano. ¿No? En realidad tú debes existir intensamente solo cuando te sientes a escribir. Y cuando veo a mis nietos. De acuerdo. Cuando los veo ellos sí creo en el mundo. Pero solo cuando los veo ellos. Y cuando escribes. Y cuando escribo, sí. Me siento bien. Me siento, a pesar que uno escribe casi hiriéndose, porque las cosas que uno escribe, pues, te hieren. Sobre todo tú, ¿no? ¿No? Sin embargo... Que vas al toro directamente. Sí, es un lenguaje que me ayudó mucho el periodismo, me ayudó mucho el grupo Narración, me ayudó mucho el grupo Hora Cero, y he querido profundizar en eso, ¿no? Y es un lenguaje que también venía de un lenguaje anterior mío, que era un lenguaje surrealista. Entonces, a mí lo que me decían era que de alguna forma yo he engarzado ambos estilos, ambas temáticas, ¿no? La cosa todavía surrealista que existe, me decían, en muchas de mis... las metáforas, las expresiones lingüísticas, y el tono violento, sentimental, pero violento, ¿no? Lleno de desamor, de desencanto, sí, sí, de cierta desazón. Y hay tierra y hay vuelo en lo que escribes. Entonces, siempre, ¿no? ¿A quién le debes literariamente? Yo le debo mucho, yo tengo mucho amor por dos poetas, peruano y chileno, ¿no? Telier y Juan Gonzalo Rosa. Ah, Telier. Sí, me parece que además me parecen ambos muy parecidos. Yo conocí poco a Juan Gonzalo, lo conocí, yo sé que tú lo has conocido mucho. Yo conocí a Juan Gonzalo, hemos estado en 3-4 reuniones. Pero si tuviese que decir quién es poeta así a carta cabal, creo que los dos. No, sí. Tanto Juan Gonzalo, con una sensibilidad enorme, y Telier también. Sí. ¿No? Y con técnica, ¿no? Con técnica, con sabiduría. Porque hay unos idiotas que dicen que Juan Gonzalo era un poeta repentista. No, no, no, no. No, hombre, se castigaba mucho. Se castigaba, y además hay un desgarramiento. Siempre. En su poesía hay un desgarramiento que no se nota. Por la ternura que a veces está por encima. Y a veces aparentemente, ironía, ¿no? Y la ironía. Y a veces ironía. Y fíjate, en Telier también. Telier es un poeta extraordinario. Telier tiene su primera etapa muy lárica, muy de infancia, del juego de la infancia, recuerdo del padre, de los pueblos. Hay un poema suyo donde él es un niño que mira por la ventana, ¿verdad? Sí, sí. Y después, no puede entrar, ¿no? Y luego hay un poema que se llama Sin señales de vida. Sí. Sí. Él cambia en un libro que se llama Para un pueblo fantasma, que es cuando Pinochet, cuando es Chile, ¿no es cierto? Él trabajaba en la Universidad de Chile y luego fue sacado allí. Y conozco a Telier porque viví con él mucho tiempo, e incluso escribimos un libro juntos, a la Limón, La Isla del Tesoro, que son cartas que aparentemente son cartas muy entre irónicas, graciosas, pero hay un desgarramiento interior en ese libro, porque nunca dejó de ser un niño en el desamparo. Totalmente, siempre. A la intemperie. A la intemperie, sí. Un niño llovido de un Chile duro. Y no parecía, porque él era muy tierno en su conversación, sí, sí. Tenía mucha ironía. Es fascinante, comparto totalmente tu admiración, ¿no? Por ambos, ¿eh? Entonces, ambos. Para mí, esos dos personajes... Él fue esposo de Sibila Redondo. De Sibila Redondo. El primer esposo de Carolina y su hija Carolina Quino, ¿cierto? Que trabajó contigo, creo, un Carolina, tiempo. Carolina, tan encantadora. Sebastián, que creo que está viviendo en Chile ahora. A los cuales yo conocí, ¿no? Uh-huh. Y luego a mí, curiosamente, a veces me han impresionado más los poetas por su vida que por su obra, por ejemplo, ¿no? Te digo el caso de Martín Adán. Yo no dejo de pensar que Martín Adán es un poeta importante, para mucha gente extraordinario, pero a mí me encanta más su vida, Martín Adán.